FM de la Azotea te acerca una propuesta barrial. Gran almuerzo comunitario, con un menú especial y la participación de músicos populares locales. Domingo 7 de junio, 13 horas. Salón Cultural del Banco Credicop, sucursal Monolito. Duro y Tres Arroyos. Traer cubiertos. Entradas. Para mayores, 25 pesos. Menores, 10 pesos. Informes al 487-9684, 484-1278. Organiza Programa Propuesta Barrial. Invita FM de la Azotea, Radio Comunitaria.